Nos van a estar dando una respuesta de la nueva orden de compra, que es la renovación de Escuela Verde. Y el compromiso es que los PRD, o sea, para que podamos cobrar, van a estar saliendo en estos días. ¿Está bien? Recién se llevó anotado todo esto. Pero igual vamos a tener que mantenernos alerta, porque lo que dicen que acá no hay ningún funcionario de peso, y que el acuerdo anterior, como se fueron, que se va a respetar, pero que bueno, que tienen que ir viendo, no se empiezan a poner excusas. Nosotros le planteamos, todos los compañeros que estaban ahí, que ellos tenían un compromiso político con nosotros, y que más allá de las cosas administrativas, eran funcionarios del mismo gobierno que ellos, los que se habían comprometido. Hola. Y que eso lo teníamos Hola. Que hacer respetar. Y que eso Dime. Lo tenía que respetar. Hola. Vamos a ver ahora qué pasa. Pero estuvo bien la medida de presión que hicimos, porque si no íbamos a esperar, íbamos a llegar con la sangre en el río. Y otra cosa, compañeros, mantengámonos en estado de alerta y de movilización, porque cuando nosotros le planteamos que en otros ministerios, donde nosotros también tenemos compañeros trabajando en los programas, estamos hablando concretamente del Ministerio de Desarrollo Social. Había trabadas algunas cosas, guardapolvos, pan dulces, distintos emprendimientos, subsidios y largo, etcétera. Nos dijeron que todavía no había un López Mediano, o sea, un responsable político que se pudiera hacer cargo, ¿sí?, de esas cosas. Por lo tanto, hay que estar en estado, porque en cualquier momento le tenemos que caer a Desarrollo Social con los mismos planteos de acá. ¿Sí? No, miren, a mí la sensación que me da es que lo que estamos pasando hoy ya lo pasamos a mitad de año. Cuando empezamos con este programa, también se demoró 2 meses, ¿se acuerdan? Que tuvimos que venir a ocupar el ministerio para empezar a trabajar, que no salían los convenios, que no sabían a qué escuela teníamos que pintar. Todo